abrázame con fuerza, no me dejes morir. Escucha en silencio, mirando mis ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy. Quisiera esta noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón, que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo. Sueltes de tu mano.